Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso. Bienvenidos a su podcast favorito, Crónicas del Multiverso, el podcast más futbolero fantástico del mundo mundial. Yo soy Bote, desde San Luis Potosí, y me acompaña el tremendísimo y crack de las canchas, Falange. Julio López, desde uno de los tres estadios en los que se jugará el Mundial en 4 años. Ah, de veras. Es correcto, Falange, y pues bueno, como ya habrán notado, esta va a ser nuestra segunda edición especial futbolera, donde nos dedicaremos a criticar todo lo posible de este bello deporte y todo lo que eso implica, y de este terrible mundial. Nos servirá también para podernos quejar de amargamente de que nadie le hace caso a Falange para que la selección prospere. Mira pinche Bote, o sea, se burlan, pero cuando por fin un maldito país me haga caso, porque ni siquiera es una idea innovadora, o sea, es tan obvio que la única razón por la que no se hace es porque la gente no quiere romper la tradición. Fíjate que dejando de lado el hecho de que la versión capitalista del fútbol lo hace imposible. Ajá. Porque no hay futbolistas entre mejores clubes, mejor paga. Entonces, rivalizar con eso, que haya una federación que tenga el capital para rivalizar con esos sueldos, que quiera pagarle a 20 y tantos jugadores un sueldo que podría bien percibir en un club, es medio imposible. Y bueno, dejando de lado eso, de que los jugadores decidieran aceptar eso en vez de estar jugando en estadios llenos. Viene la otra parte, la futbolera, 100%, porque sí, es cierto la idea base de Falange de que entre más conozcas a tus compañeros, pues mejor va a jugar tu equipo, ¿no? Es básico. Sin embargo, la competencia de los clubes, precisamente que son los que juegan todo el año, hace que los equipos tengan ritmo de juego. O sea, no basta con entrenar, sino que tienes que competir. Sí, entonces, pero recuerda que cuando yo dije la fórmula, yo les había dado el trapito y el remedio. O sea, yo dije, esto lo tiene que hacer la Asociación Mexicana de Fútbol, que yo asumo está compuesta por los dueños de los clubes. ¿Me equivoco ahí? Ajá, es correcto. Ok. Entonces, partiendo de esa idea, yo sé que tu memoria de Dory ha olvidado eso, pero puedes entrar al foro de Crónicas del Multiverso, al foro, y todavía okay. Está ahí mi propuesta. Tesis. Mi tesis sostenía que si de verdad le importara a la Federación Mexicana de Fútbol tener una selección competitiva, iban a poner la vaquita. O sea, era, ok, somos los dueños de los clubes, nosotros vamos a pagar esto, y cómo se va a y contra quiénes van a jugar nuestros jugadores. Ah, pues contra nuestros propios equipos. Imagínate tener una selección que juegue 30 o 40 o 50 partidos al año, porque puedes darte el lujo de ponerlo a jugar con equipos profesionales de fútbol al menos una vez cada semana. O sea, un equipo de estrellas que compite en la liga. Pues así mira, el impedimento primero del ego del futbolista, o sea, no va a haber futbolista que diga voy a jugar en un equipo inventado en vez de jugar en el América para ganar títulos, no creo. Es que esa es la otra cosa. Si tú inicias de cero un equipo, no vas a tener ese ego. No eres la estrella de la selección ni la estrella del club. Eres un jugador de la selección que trabaja por un sueldo fijo y estable de 5 a 6 a 7 años. Porque recuerda esto. Los futbolistas, bueno, o creo yo que para acabar pronto, todos los jugadores profesionales esencialmente están jugando un melate. O sea, algunos de ellos van a ser ricos, famosos y esto, y la mayoría de ellos, incluso como profesionales, van a tener carreras muy cortas o no van a tener suficiente dinero para retirarse. ¿O me equivoco? Sí, depende de muchos factores, pero sí. O sea, ¿por qué es eso? O sea, si tú tomas que en cualquier... O sea, nada más acabando pronto, ¿no? Ese equipo que, por ejemplo, dicen que lanzan los putrimillones. ¿Todos en el Real Madrid ganan lo mismo? No. Entonces, ¿cuál es el mejor equipo mejor pagado de México? Supongo que alguno del norte. Ok. Un Tigres, un Rayados. Ajá. Si tú eres un futbolista que va a estar destinado a estar en el Necaxa, no, porque los venden, porque ese también es parte del problema del Necaxa, ¿no? Si vas a ser un jugador que va a estar destinado a estar toda su carrera en el Puebla, el América, el Chivas, y nunca va a tener ni comerciales de Pan Bimbo, ni cómo le llaman a esta cosa, ni campeonatos. ¿De verdad me estás diciendo que si le dijeran, oye, vas a ganar 200,000 pesos al año, no es demasiado dinero, pero suficiente dinero como para que no se preocupe por su carrera? Sí. Pon tú que haya quien se suba al barco, pero ahí va la otra. la idea básica de la selección es que vayan los mejores. Y es tú que estás diciendo que cualquiera puede entrar. No, y es que ese es el punto. Vamos a crear una selección en base a los mejores, porque ya se probó una y otra vez que pretender agarrar a los mejores, comillas, comillas, con tu equipo ensamblado, nunca llega a nada. A veces, y además son puros ridículos. Mira, yo no soy muy futbolero, pero usualmente me entero que la selección es más famosa por sus escándalos, tipo, y los agarraron metiendo prostitutas en lugar de de cuántos goles metieron en la en el mundial. Ajá. Sí, sí, no lo estoy confundiendo, ¿verdad? Si era la selección mexicana. No, la sí. Que tú... Ah, okay. Sí, sí, sí, tienen diversos casos célebres. Entonces, muy buenas noches, mira. Tania. Buenas noches, Tavo. Hola, ¿cómo buenas están? Noches. ¿Cómo estamos? Aquí se fue un poco el frío y hay churros. Órale. Eso recuerda es bueno, dividir supongo. Y marcar bien los churros para que no vuelva a repetirse el churrogate. que para colmo el churrogate fue una mentira todo este tiempo. Estaba basado en una mentira. O sea, imagínense el mayor escándalo en la casa Tania y resulta que estaba basado en una mentira. Como todos los grandes escándalos. Sí. Y las leyendas. Y las leyendas. Y el fútbol. Y el fútbol. Oye, el fútbol. Ahorita que Tavo se conecte, también es buen momento platicar que probablemente lo más espectacular que ha ocurrido en el mundial es cómo los supercampeones se volvieron realidad. ¿Eh? Y ahora estamos a expensas de que, tristemente, ¿tú crees? Le ganaron a una potencia y que pierden contra un don nadie, entonces. ¿Japón perdió contra otro equipo sin plomo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, deja con memoria. No sé si... Ah, caray. ¿Un Toño llegó? ¡Llegó un Toño! Hola. ¿Te sientes bien, que... Toño? No tienes que venir aquí con tu calentura si estás muy malito, o sea... No, ya me recuperé. Me prometí a Falange que me iba a dar una vuelta, así que ¿qué ando? ¿De qué están hablando? No me digan que de fútbol. Estamos hablando de fútbol. Buenas noches. El equipo... Hola, Toño. Perdió Japón contra el equipo de Esteban. ¡Contra Costa Rica! Es correcto. Pero, ¿y si Costa Rica ahora se convierte en el caballo? Imagínate que semifinales Japón, Costa Rica la revancha y la final es Costa Rica Argentina. Fíjate que de hecho, digo, no creo que no está fijo, pero tengo entendido que si dos equipos de un mismo grupo califican, ya es imposible que se enfrenten a más que hasta la final. Ahora, fíjate que las apuestas están sabrosas porque ahora los dos tienen opción de calificar y van contra las potencias, van contra Alemania y contra España, entonces alguno de los dos yo siento que sí va a ser la chica. Híjole. Tavo, ¿ya estás aquí? Les prometemos que Tavo está aquí. Ah, es que tenía el sonido apagado. Buenas noches, Tavo. Bueno, no me vengo tantito, porque voy a estar distraído. Está bien, pero entonces platícanos cómo te has hecho rico apostando en el mundial. Yo nunca apuesto, ni aunque sea así, ni aunque sea 100% seguro. Nunca apuesto en mi vida. Porque está salado. No, porque es muchacho sano. Ah, okay. Todo. También. Oye, de pura casualidad, ¿no fuiste scout? No. No pudo porque maltrataba en la naturaleza. Qué horror ser scout, ¿no? ¿Cómo crees? Simplemente es un buen ser humano. No cualquiera. La ludopatía es un problema, ¿eh? O sea. Lo sabemos bien, Falange. Busca ayuda. Si estuviera Héctor, te pondría un saludo. Un saludo. Ya lo estrenamos, ¿eh? Pero bueno, a ver, Toño, Platícanos tu anécdota de cómo casi te matan unos taqueros. Pues no sé si casi me matan. Yo nomás fui un sábado. ¿Qué día fue? No sé si sábado o domingo. A pedirme unos taquitos y dije, mira qué padre, está todo vacío aquí porque estaba jugando México contra Argentina. ¿Qué día fue? ¿Sábado? ¿Sábado? ¿Domingo? Ah, pues el sábado. Y estaba vacío, vacío, vacío. Y entonces cuando entro, le pido a mi taquero, me das tantos y tanto para llevar y ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y cuando estaba pidiendo y que gritan, ¡gol de Argentina! Y todos, ¡ay, le metieron otro gol a México! Y empezaron a gritar todo el mundo y todos los taqueros me odiaron porque no les permití ver el gol de la derrota. Ay, yo hasta creí que se los habías spoileado. Ya ves, nunca explicaste esa anécdota. Qué bueno que la contaste ahorita. No, yo llegué bien contento a hacer lo mío, que es comer, y ya. Tú ni por aquí que jugaba México. Fíjate que no había puesto atención. O ¿sabes qué? Sí sabía, porque ustedes estaban diciendo en el foro, en el grupo WhatsApp. Y creo que sí sabía que iban 1-0. Pero después dije, pues yo creo que ahí va a quedar, ¿no? No creo que le vayan a meter otro gol a México. Y justo en el momento en que pedía mis taquitos, ¡gol! Pero memes no nos faltaron. Hasta yo vi memes. Yo ni busqué memes y llegaban solos a mí. Es que... Sí, igual. Por cierto, ahora tengo demasiado contenido de el Messi siendo Omega y Memo Ochoa siendo Alfa para demasiadas vidas humanas. Y como yo sufro, todos ustedes deben de sufrir. Para el que ha estado viviendo debajo de una roca... hay fans decidiendo que Messi y Memo Ochoa deben de estar juntos y deben de estar juntos en condiciones, digamos que en una especie de creación basada en los lobos, pero que nada tiene que ver con la realidad, donde básicamente Messi es un sumiso y Memo Ochoa es un dominante, porque la gente vio las fotos y simplemente decidió que esos iban a ser sus roles. Le damos la bienvenida a Jorge Arturo Aguilar López, que nos está escuchando en YouTube, quien nos puede apoyar en Twitch. Aquí también estamos revisando el chat. Y Oye, yo puedo decir que no me canso del meme del Canelo enojado con Messi. Ay, pues platiquen también esa situación, porque básicamente está... esto ha sido una demostración cultural de cómo... Contexto, por favor, que aquí no es te la traga sin pretexto. Pues yo nomás lo que sé fue porque lo dijeron ahí también en el chat de WhatsApp. Dejemos que Bote nos lo platique. Ándale, sí, que Bote. De hecho, de ahí se lo escuché. Bote. Ah, chinga, Bote nos dejó. Se durmió. Perdón, ya llegué. Bote, que sí, nos puedas explicar con pelos y señales lo del Canelo y Messi. Miren, el Canelo demostró... Chicharito, perdón, el Canelo. Sí. El Canelo demostró ser El Canelo demostró ser una persona, bueno, iba a usar la palabra prohibida. Dime cómo puedo definirlo, Falange, sin usar la palabra racista tan famosa de hoy en día. Pero digamos que sacó remedio del pobre. Mira, solo digamos que el Canelo es simple y sencillamente un barbaján. Ándale. Pero más que cualquier otra cosa, es un prepotente ignorante que no busca nada de contexto, y en una de esas tal vez sabe todo eso y nada más quería... Digamos que el Canelo no está preparado para recibir información en línea, si no tiene alguien que le revise los hechos primero. Pero no han dicho de qué se trata. Es que ahí vamos, bien. Ahí vamos. Ahí todo va, esto mira. Pasó nada más porque el buen Bote no le quería decir naco. Y hiciste bien. Ok, bueno. La historia como tal. Resulta que salió un video dentro del vestuario de Argentina, donde están festejando los argentinos que le ganaron a México. Están baile y baile, están encuerándose ahí, porque pues así es la cosa. Y resulta que el jugador estrella de Argentina, que se llama Messi, tiene tirada en el piso junto a él la playera de México, que pues, debió dejar un mexicano que se encueró. Sí, no. Usualmente, si el mood es apropiado, los jugadores de los equipos cuando terminan los partidos intercambian playeras. Ah, como los recuerdo para... Exacto, como lo vio en Supercampeón. Y es común, ¿no? Entonces, el Messi intercambió playera con un jugador de México, la tenía ahí tirada en el piso, hizo en lo que estaba el festejo y todo, se estaba quitando los botines, hizo un movimiento cuando se quitó el zapato, hizo así hacia adelante el pie y aventó la playera hacia enfrente, ¿no? Y ya empezó a brincar y todo. Pues alguien, no fue el Canelo el que inició todo, pero fue el que lo maximizó. Alguien vio el video y lo puso y dijo: falta de respeto imperdonable de Messi pisando la playera y la bandera de México. ¿De dónde sacaron que era la bandera? Nadie sabe. Entonces, es que son los colores, Bote, son los colores. El ávaro. Y los puedes usar, oye, eso. Los puedes usar como boxeador en los calzones, pero es falta de respeto si alguien pisa la playera. Exacto. El Canelo, obviamente bien ardido por la derrota, vio el video y pues se lanzó con como... ¿Cuál era la variación de del tobogán? Se lanzó como Winston Churchill en tobogán. Se fue como hilo de media. Es más, es que simplemente te lanzas por el tobogán. ¿Alguna vez se han lanzado ustedes en una resbaladilla? Sales volando, sí, sin importar tu peso. Sí, de hecho. Y bueno, el Canelo soltó el grito en el cielo: ¿cómo es posible, desgraciado, que no te vea en el blog, que te parto tu mouse? ¿Cómo era, dices? Sí, o sea, encendido el pato. Entonces empezó, todo el mundo le siguió el juego, otras gentes más sensatas y que conocen. Bueno, primero, los no conocedores de fútbol ven el video y dicen: no manches, no la está pisando. Se quitó el zapato y salió y la volando. Hizo un lado sin querer. Entonces el Canelo empezó: el simple hecho de que esté en el suelo ya es falta de respeto y no se dejen, y déjense de mamadas. Así dijo. Entonces ya empezaron. Ya quiero que salga un video del Canelo de cuando tiene una bandera y la usa para limpiarse sus mocos o sus vómitos. Ándale. Y bueno, ya empezaron a salir los futbolistas, los que saben, le hace: Canelo, no seas güey. Las playeras siempre se dejan en el suelo, es la indicación de los utileros. Las playeras usadas en los partidos se dejan en el suelo. Para que las laven. Para que las laven, exactamente. Eso es la costumbre y el uso común de estas prendas sudadas. Porque si no, se les van a pegar hongos. Sí, sí, sí. Entonces, es la gente. Seguramente hubo quien lo pendejeó, ¿no? Pero. Sí, hubo futbolistas profesionales que decían: Canelo, por favor, bla, bla, bla. No te andes ridiculizando. ¡Váyanse al demonio! Oye, le aplicaron la de Lisa, ¿no? La de Lisa y la poeta de: ¡has entendido todo mal! No, cállate, estoy suficientemente avergonzada por los dos. Sí, entonces... Pues, esa camisa, o sea, estaba rancia, le faltó. Entonces se la ha pasado y diciendo: ah, sí, pues yo te voy a ti también, tú ya vas a empezar, imbécil, que sabe qué. Y hasta salió un boxeador argentino diciéndole: ah, muy sabroso, te reto un duelo, desgraciado. Entonces ahí está la cosa, es un mame bien sabroso por una polémica barata que se acostumbra, ¿no? Oye, en México y en general. Oye, por una polémica barata, un nacionalismo malentendido, una manera, ajá, muy absurda de perder el tiempo. ¡Ah! Sí, se nota que el cuate tiene un tiempo. Oye, y eso sí, toda la superioridad. A mí también me tocó ver en mis grupos de videojuegos gente compartiendo cosas como: pues yo no sé, hechos, no opiniones. Canelo tiene no sé cuántos campeonatos de distintos, o sea, son títulos de distintos pesos, y Messi nunca, ajá, ha ganado un mundial. Y ya, o sea, dejando a un lado que no puedes comparar unas con manzanas, pues. Sí, o sea, un triunfo individual con un equipo de... O sea, con un trabajo en equipo. Y luego partes del hecho de que estoy seguro que aunque no tenga mundiales, seguramente ha tenido campeonatos o algo en los equipos en los que ha jugado, ¿o no? Correcto. Ah, ok. Sí, de los más ganadores de la historia, el desgraciado. Ah, ok. Entonces, tiene sus méritos en su deporte para poder decir que es uno de los mejores, si no es que el mejor de su época. Es correcto. Pero si nada de eso fuera cierto, si fuera el peor jugador, de todos modos, ¿qué chingados tiene que ver eso con si pisó o no la playera? Es correcto, es una comparación medio... O sea, porque ni siquiera es comprar peras con manzanas, es el típico ad hominem de... Esa persona no importa su opinión porque no tiene los méritos necesarios. Pero los méritos no son relevantes a la discusión. Exactamente, entonces pues... La verdad es tan divertido cómo se tiran entre todo. Ay, Dios, es que... Y todo eso ocurre porque básicamente ya está encabronado el país de que ya se resignaron a que van a perder, ¿verdad? Sí, mira, yo porque ya tengo, no sé si meses o años en los que ya me vale un pepino, yo vi el partido y ay, perdón, denme un segundo, me está entrando una llamada. Sí. ¿Alguien más aquí vio el partido? Es anticlimático esta llamada, Boté. Pues es que tiene que responder a la llamada. Cuando tienes que responder al llamado, tienes que... ¿Tú no tienes compañeros pamboleros, Toño? No, fíjate que no. O sea, sí, seguramente debe haber algunos amigos míos pero que les que gusta, no, pero... Con los que platicas, pues. Ajá, ándale, no cercanos, pues. No cercanos. Ah. O sea, compañeros de trabajo, amigos de amigos. Mi mamá sí ve el fútbol. No, pero no, nada más aquí, para que no molestamos el flow. Pero bueno, Toño, ya que estamos en eso, tu opinión como observador de la naturaleza humana, ¿hay alguna en psicología se llega a estudiar el fenómeno de los deportes o eso no lo tocan ustedes? O sea, ¿por qué la gente hay una psicología deportiva? Cosas? Ah, ok. Pero creí que psicología... Hay una psicología del deporte. Oye, yo creí que psicología del deporte es lo que usan para curar cosas como el gips y evitar que les dé depresión y esas cosas a los jugadores. Sí, sí es eso. O sea, sí hay una parte de la psicología del deporte tiene que ver... Bueno, una gran parte, de hecho. Es hacia los deportistas, ¿no? Está enfocado hacia los deportistas. Ajá. Pero yo creo que más que la psicología... Hay una psicología social, ¿no? Ajá. Pero más que la psicología, yo creo que quien más, no sé, fíjate, si es más terreno de la antropología... O de la sociología. O de la sociología. Tendríamos que investigar. Sí, porque pues la psicología lo que hace... Ahí hay una polémica, pues, porque ¿cuál es la diferencia? Tenemos una psicología social. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la sociología y la psicología? ¿Y por qué tenemos una psicología intermedia? Entonces dicen, es que la psicología estudia al ser humano como individuo, como persona, y la sociología los estudia como grupos. Entonces hay una corriente dentro de la psicología, o unas, no sé si sea una corriente, pero un cierto movimiento que dice que hablar de psicología social es un absurdo. O sea, no déjaselo se puede combinar, a los sociólogos. Ajá. Ok. Y no hay nada que explique como individuo por qué una persona le dedica un fanatismo a cualquier cosa. El fanatismo me da vida. Pues no, sí, o sea, debe de haber, o sea, hay explicaciones, hay teorías, pero así como una línea dominante, ajá. No. Mira, seguramente más de alguien metió un proyecto investigando eso. ¿Quién sabe si lograron hacer que se los aprobaran y les dieron dinero para estudiar eso, ¿verdad? No dudo ni que la FIFA misma haya financiado muchas de esas cosas. Por lógica, oye, Toño, no, o sea, por lógica lo financia de manera de para oye, ¿cómo puedo? O sea, así de, oye, yo sé que la gente se pone bien fanática como su equipo. ¿Cómo lo hago de manera que me dejen dinero? O sea, obviamente pagan. ¿Nunca vieron una película que se llama El secreto de sus ojos? No, ¿de qué se trata? Es una película maravillosa. No, pero no la he visto. Creo que es argentina. Y, sí, es argentina. Es una, bueno, no quiero spoilearles nada, no, véanla, está muy padre. Le decimos hay... adiós a Tavo, que hoy no nos quiso acompañar ni con chistes. Cuídate mucho, Tavo, que... Ah. Bye, Tavo. Oye, cuídate. Próxima semana se va a hablar de caricaturas. Espero que puedas estar. Bye. Entonces, uno Toño, de los... Toño, perdón, exijo spoilers. Ah, bueno. Ay, es que esto, sí, está cartón, muy... se trata de la desaparición de una... Matan a una chica en situaciones muy misteriosas, ¿no? Y entonces el investigador, que está rememorando el caso ya viejo, está acordándose en retrospectiva de lo que ocurrió, cuenta cómo llega a un descubrimiento importante, y se llama El secreto de sus ojos, porque descubre que en muchas fotografías hay un tipo que, mientras todos están volteando para otro lado, el tipo siempre está mirando a la muchacha esta. Entonces dice, debe ser el responsable de la desaparición o de la muerte. La muerte, creo que fue muerte de la chica, violación. Y al final resulta que no, que nada más era un No, pero el tipo desaparece, Stalker. El tipo desaparece. No, el tipo desaparece, no saben qué hacer con él. Entonces, hay una frase muy padre, por eso viene a colación. Porque resulta que descubren que el tipo era fanático del fútbol, así, fanático. Y entonces la conclusión de uno de ellos es que dice, tú puedes cambiar, dice. Puedes cambiar de color de cabello, puedes cambiar de... ¡De ahí salió esa! ¡De ahí salió esa frase! Ah, pero de lo único que no puedes cambiar... ¡Es de equipo! Es de tu afición, exactamente. Entonces siempre vas a... Entonces lo empiezan a rastrear precisamente buscando el equipo de fútbol, porque dicen, seguramente sigue siendo... hincha. Fan, hincha de este equipo, ¿no? Todo está padre, pero precisamente así es, o sea, una vez que ya te enganchas, son como las drogas, yo creo, ¿no? Una vez le hice en broma la pregunta a Bote si era real eso de que te deshereda tu familia si te cambias de equipo de fútbol. Sí, lo deshereda. No sé, porque estoy enteramente segura que hay gente que lo primero que hace es justamente... para distinguirse, digamos, del resto de su familia, es cambiar de equipo. Sí, eso también es muy común. Los hijos de rebeldes. O sea, es como, van al rival. Papás son Dark, ¿ah? Yo voy a hacer todo lo contrario en Darks. Ah, bueno, va a ser. Mis papás son americanistas, yo le voy a ir a... O se ponen de novio con una persona o novia con una persona con el partido, el equipo opuesto. Ándale. Bueno, sí, ahora sí, Bote, dado que ya regresaste del monte Sinaí, síguenos platicando lo que nos ibas a comentar. Ah, bueno. Sí, les comentaba que yo en lo personal ya me desapasioné casi por completo. Tal vez no en general del fútbol, pero casi, gracias a mi equipo y gracias a la selección. Porque pues tiene puras desilusiones, ¿no? Que se acumulan y que mi corazoncito ya no aguanta. Ay, denme otro segundo. Bote está muy... Bote está muy solicitado hoy. Hoy Bote es... Mientras Bote va y regresa, además se fijaron que Bote estaba atrapado en una en una oficina de los años 90. Ah, mira, sí es cierto. Como que es el del conmutador. Ahorita sí, lo transfiero. Crónicas del multiverso, ahora viajamos en el tiempo. Aprovecho para saludar a Edith Sánchez, que por alguna razón no está aquí, no sé por qué. Aquí también a Jorge Arturo continuó, nos dice que José Ramón y Faitelson ya se pelearon por eso, me imagino que fue por lo del Canelo. Luego, nunca se acaba, es un regalo que no termina de dejar de dar. ¿Qué no? Esos dos se pelearon nomás porque hubo chance de pelearse. Pues sí, pero rato, ¿no? Hablaba de lo más reciente. José Ramón y... Faitelson. Se pelean por hobby eso, ¿no? Sí. Es como Crónicas... Es que se pelean por dinero. Es como Crónicas del Multiverso con sin dinero. Fijo. Ajá. Con sueldo fijo. Pero con dinero, punto. Con dinero, ajá. Luego tenemos que... dice también, el más ganador es Dani Alves. Lástima que no ganó nada con Pumas. Ahí me explicas ese chiste, ¿no? Sí. Bote al irle al Necaxa ya está curtido con el fracaso de sus equipos. Luego, cuando estuvimos hablando del fanatismo, dices la ilusión de pertenencia, por eso hay competencia entre Marvel, DC, Xbox, PlayStation, Edward Jacob. Sí, pero ¿cuándo has visto que DC pierda un mundial? O sea, nunca. Pero las ventas eso. Al mes a mes, ¿qué tal? Bueno. O la taquilla contra Marvel. DC, Marvel, Image, todo le van ganando a la selección. Punto. DC en el universo fílmico es México en los mundiales. Y luego me hizo la aclaración que aunque tú la conozcas por el secreto de sus ojos, que sí, que es súper vieja la de puedes cambiar de cabello, puedes cambiar de novia, puedes cambiar de esto, pero es más viejo que eso. Entonces. Ajá. Ah, sí, yo no la vi. Posiblemente haya sido un argentino en algún libro que escribió, una entrevista, etcétera. A ver, tribu, ¿quieren que entre Div? ¡Eh! Ok, pues tienen que hablar de la persona que entró a la cancha porque no tengo idea de lo que está hablando. ¿Cómo? Sí, Edith dice que tiene trabajo, pero solo entraría si hablamos de la persona que entró a la cancha. Yo quiero hablar de eso. El espontáneo, sí. Entrando ella, hablamos de eso. Ahí está Edith. Sí, ahí está Edith, ya tienes tu entrada. Comentario este. Que termine bote, sí. Bueno, les digo, yo estoy curtido, la verdad, ya no me importa. Yo estaba, de hecho, está la evidencia en nuestros chats. Yo vaticinaba que iba a ser la peor selección desde... México 79 o algo así. Del Mundial de 78, que fue el Mundial célebre donde México perdió los 3 partidos. La última vez que ocurrió. Digamos que... Y técnicamente pues ya la hicieron mejor porque en uno fue empate, ¿verdad? Sí, exacto, ya no es la peor de la historia, pero sí sigue manteniéndose la posibilidad de que sea la peor desde ese mundial, porque a partir de entonces México siempre ha calificado a la siguiente ronda y siempre es eliminado, ¿verdad? Pero siempre ha calificado a esa ronda, salvo en los mundiales, en el Mundial de México, que ahí subieron un escaloncito más, pero pues fue por eso nada más. Entonces, mi vaticino era ese, sabía, o sea, hay una costumbre muy mexicana que se sostiene a base de fe y de cierta manipulación mediática. Sí, pero con cierta base que pues básicamente es porque así ha pasado en otros mundiales, de que llegan mal, pero se ponen las pilas, se suda la playera y dan todo de sí y ya juegan bien en el mundial. O sea, no importa qué tan mal llegue, siempre llegan bien y le echan muchas ganitas, ¿no? ¡El echeleganismo! Digamos que eso se sostiene, o sea, con... Todos los del echeleganismo solo realmente podían haberlo aplicado al mundial y no se aplica para ninguna otra cosa. Sí, exacto. Y te digo, o sea, es pura fe... En base a... Y por eso el famoso de que siempre va... jugamos como nunca y perdimos como siempre. Exacto, otra frase célebre. Y en realidad era el único argumento que tenían los fanáticos de creer en su selección, ¿no? Yo la verdad ya lo veía muy realistamente, porque, o sea, sí, o sea, el principal problema de este equipo es que no genera llegadas. O sea, no es que falle goles, etcétera, no genera. Entonces, eso lo veías en todos los partidos pasados y decías, en el Mundial no va a haber una vara mágica que, aunque sea echándole ganitas, vayan a funcionar mejor. Y, pues, dicho y hecho. Entonces, te digo, yo la verdad vi el partido, punto que me emocioné un rato porque pues, hubo momentos en los que no jugaron mal, pero cayó el gol del famoso Messi y dije, esto se acabó. Y, pues, sí, te digo, no me afectó, no me dolió, sabía que iba a pasar. Y se dio lo lógico, ¿no? Entonces, pues yo en ese plan, pues la verdad, me sorprende que todavía haya gente tan fanática y tan creyente. Lo que sí debo decir es que para este mundial nunca vi tanto negativismo como en este. Porque sí, o sea, era bien evidente. Y o la sea, gente... ni todos los polvitos mágicos podían con la idea de que este iba a ser el peor mundial. Mm-mm. Entonces, siempre va a haber los fanáticos creyentes, obviamente, los que empeñan la casa y venden sus coches para ir al mundial. Qué triste que haya sido en este. Y este... Digo, pues sí. Todo mundo les advirtió que de todos los mundiales que podría haber existido, Qatar podía haber sido la peor opción. Edith, pero... no te vayas, ya íbamos a hablar del que se fue. Ah, ya volvió. Quiero que tiene problemas. Sí, entonces el resumen es ese, ¿no? O sea, yo sabía que iba a ir, no es mal. Yo, o sea, pasó lo inevitable, no me afectó. Pero oye, mucha gente, la ley de la atracción está... fue tu culpa. Sí, ya sé. Y te digo, a mí me sorprende, pero pues es porque yo ya estoy de otro lado. Pero sí me extraña que haya gente que creía ciegamente en que mágicamente iban a jugar mejor. Pero pues no fue la cosa. Es que no levantaste tus brazos para que Ochoa recibiera tu energía. Creo que lo hice cuando atajó el penal. ¿Sí te emocionaste, Bote? Sí, o sea, digo, que quieras que no, por morbo o por pura costumbre, o no sé, obviamente iba a ver los partidos. Y y pues ya estando ahí sentado, pues te emocionas. Porque, digo, siendo fanático en general del fútbol, pues sí, sí me puede emocionar, independientemente de que no les tenga fe. Entonces fue emocionante, pero pues esa parte, ¿no? Ya después te das cuenta de que, de hecho, otra de mis divertidas predicciones y comentarios hirientes de la selección en este mundial fue, sí, muy bonito el penal y todo, pero se van a arrepentir de no haber ganado este partido. Y pues dicho y hecho. Ahora sí, Edith, ¿cómo se metió un fulano al equipo? Digo, al partido o a la cancha o qué. ¿Quieres narrarle, Edith? Buenas noches. ¡Holi! ¡Hola, Edith! Buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Tenía problemas para conectarme con el celular, no sé por qué. Así que me metí rápido por la compu. Como cavernícola. Como cavernícola. Oye, yo estoy en la compu como cavernícola. Tú eres cavertoño. La compu es más cómoda por el micrófono y así, pero ya había desconectado todo, así que ni modo. Pero bueno, bueno, de hecho estoy relativamente presentable, así que puedo prender la cámara. A ver. Ah, no, no puedo. A ver. De hecho, Edith, no te preocupes porque como Hagen está. Ah, sí, sí. Estamos porque nosotros en Radio Falange. Solamente. Eso. Apágale la cámara. No, pero te podemos ver, o sea, no, no te va a ver el público, aquí puedes verme no, toda mi fealdad. Sí. Así podemos interactuar como si fuéramos humanos normales. Está bien, pues la dejo prendida tantito, pero bueno, nada, vengo a visitarles rápido. Ma, yo la voy a prender también para que no digas nada. Eso, caramba. Muy bien, pues nada, quería decirles rápido. Me encanta que siempre digan que están mal arreglados y tienen unos malditos peinados de... Claro, es el peinado. Es el meme de las chicas superpoderosas que se paran en la mañana y bombón con su pelazo largo. Ándale. Pero bueno, justamente hace unos días, no recuerdo exactamente cuándo, resultó que entró alguien con una bandera que parecía la bandera LGBT, o sea, una bandera de arcoíris, y con una playera con el logo de Superman, una playera azul con el logo de Superman y una letra tanto adelante como atrás de la playera. Y bueno, esta persona entró en un partido, ahorita no me acuerdo qué partido, ahorita se los investigo, pero pues bueno, fue inmediatamente ¡ese sí es un héroe! De la cancha. Saltó en el campo. No sé, pensé que se le iban a dar sus latigazos. No, seguramente bueno. Está fundido en una prisión ahorita. Nunca no estaba fundido en una prisión, pero si quieren eso ahorita les cuento. Dale, sale. Okay. Resulta que la persona que entró al campo de fútbol es un campo verde, pues. Es un campo. Se llama Mario Ferri Falco. Es un activista italiano que básicamente se dedica pues, a estar ayudando a gente alrededor del mundo. Se le conoce por estar como en Polonia y ahorita en Ucrania como voluntario. Y de hecho, no es la primera vez que salta a un campo de fútbol para hacer activismo. también en el Mundial del 2014 de Brasil. Entró a la cancha, creo que con la misma playera, sin embargo, decía las palabras como que era una denuncia en contra de las favelas y cómo vivían las personas en ellas. Entonces ya. ¿Y cómo para construir esos, y cómo para construir esos estadios habían destruido favelas completas? Exacto, exactamente. Entonces, lo increíble es que no lo vieran venir. Digamos que ya tiene experiencia para meterse en los. Ya sabe, por el puro nombre, o sea, activista, ta, ta, ta. Antecedentes. Seguramente antecedentes, entra y sale con pasaportes falsos, Toño. Quién sabe, pero no, bueno. No creo. Bueno, en fin, dale. El punto es que entró en este partido. Entró. ¿Será que asume que en algún momento se le va a acabar el dinero? Tal vez. O tal vez entra con dinero de voluntarios. Saludos. Pero bueno, entró con la playera de Superman y en la parte de adelante decía salven a Ucrania, save Ukraine, y en la parte de atrás hablaba sobre decía respect for Iranian women, respeto para las mujeres iraníes, y entró con esta playera. Muchos medios reportaron que era la bandera LGBT, sin embargo no lo es. Esta bandera es muy parecida a la LGBT, tiene la gran diferencia que está al revés. Básicamente los colores están invertidos y esta bandera realmente significa es la bandera de la paz italiana. Entonces, oh. Es una bandera que casi siempre porta como parte de su activismo. Y no se la puso al revés. Hola a todos, perdón. Hola Esteban. Hola Esteban, ¿qué tal? Hola. Pues... mucha gente dice vivo. Que es un poco deliberado, o sea, que realmente notas que es la de la paz italiana. Sí, realmente la pones así, dices, la paz yo sí italiana. Te lo creo, porque cuando yo vi el video, de hecho vi varios videos, porque en TikTok fue muy popular, y yo vi la bandera y dije, qué rara bandera LGBT. Uh-huh. Entonces, ahorita que te está diciendo que no era tal vez, ni siquiera se veía como una bandera inversa, o sea, sí se veía que deliberadamente es otro tipo de bandera. Entonces pensé simple y sencillamente que era un diseño distinto, pero tiene más sentido lo que dice Edith. Sí, entonces, o sea, sí es como, de hecho, la idea de esta bandera es que sí, deliberadamente la hicieron diferente porque sí querían diferenciarla a pesar de que tuviera los mismos colores del arco iris. Ahí tal vez hay que investigar a esa historia, no, la verdad no la conozco muy bien. Pero bueno, evidentemente, pues lo detuvieron, lo taclearon, los de seguridad literalmente lo taclearon. Y pues lo sacaron a rastras del estadio. Por lo poco que yo sé, no está básicamente en un calabozo lleno de latigazos. Como hizo este acto de activismo dentro de la zona FIFA, realmente el sistema de justicia de Qatar no le puede hacer mucho porque son un poco como las reglas de la FIFA. Donde básicamente si es la FIFA, no el Vaticano, no son un gobierno. Pues casi, Falange. Oye, pues si el Vaticano tampoco no es como que sea un gobierno. ¡Sí es un gobierno! Pues no es un país, al menos. Es una ciudad-estado. ¿Es un país? En el Vaticano se rigen bajo las leyes del Vaticano. Pero como no es Mónaco. Un país, per se. Ah, ¿sí? Como Mónaco, mira, ves, ahí está más bueno. Es que sí, es un país, es que un sí país ultra chiquito. Sí, pero es un país. El Vaticano sí es un país. Sí, es un país del Vaticano. Tiene básicamente tiene un territorio que solo los pertenece a ellos. Joyce. Mira, llegó Joyce. Se está poniendo buena la cosa. O sea, el territorio de la ciudad del Vaticano no es territorio. Ya se prendió esta vaina. A ver, pero ahora dejen hablar a Esteban porque Esteban se va a enojar de que está consumiendo datos y no lo dejamos hablar. A ver, Esteban, ¿de qué nos querías platicar? No, nada, no, ya, es que lo que pasa está, ya no estoy consumiendo datos porque ya empezó a jalar el modem, pero bueno. O sea, el modem que se quemó, resucitó. Se vuelve a ir. Es un modem mágico. Esteban, lo que pasa es que estaba súper caliente y no prendía nada. Es el peor pretexto que has puesto, Esteban, la verdad. No, el peor es cuando dije que estaba enfermo de la pancita. Pensé que el peor era cuando se veía no me olvidé. No, ese es el que más te ha dolido. hablando de fútbol, viviendo partidos cerradísimos de mi Costa Rica, uno lo ganamos por un gol, el otro lo perdimos por un touchdown, pero les metieron un tacleado. ¿Por qué lo dices como touchdown? ¿Cuántos puntos vale un touchdown? ¿Alguien sabe? 6 puntos, ¿no? 6 puntos más el extra. Seis puntos el touchdown, pero qué aquí bueno vale 0. No te preocupes. Así perdió Costa Rica. 7-0. Oye, tengo una duda. ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Fue un buen chiste! ¡Fue un buen chiste y no lo entendí! Yo tampoco. Explíquenmelo. Yo no lo había entendido. Que un touchdown vale 7 goles si haces la conversión. 7 puntos y Costa Rica perdió 7-0. Pues ganamos por un gol, porque sí ganamos 1-0 a Japón y perdimos por un touchdown con España. O sea, te voy a apostar a Costa Rica, me voy a hacer millonario cuando contra España. Ese chiste es muy inteligente, Esteban. Es muy clever, sí. Sí, clever. No, fíjate que ha estado muy loco el mundial, todos los equipos débiles están teniendo su momento, menos México. Y está cañón que sea la primera selección mexicana que no anote un gol. Fíjate, ese es otro récord. O sea, incluso ese que perdió todos los partidos y metió goles. Qatar metió un gol. No, me refiero al que dices que la peor selección en la historia. Esa selección de los 70s sí. Metió goles a pesar de perder sus 3 partidos. Sí, y con decirte que las selecciones de los 30 que eran amateur metieron goles. O sea, ¿cuántos partidos le quedan a México, pues? Uno. Y okay. Si no mete como 8 goles, le dice bye bye al mundial. Hola. 5 goles, ¿no? Tiene que meter 5 goles en un solo partido. Y esperar que Colombia le gane a Argentina. No, bueno. O sea que es un milagro eso. O sea, ni la virgencita de Guadalupe, la verdad. Yo la verdad, digo... Suena feo decirlo, pero yo deseo que pierda, porque abro y cierro comillas, solo tocando fondo, porque tocar fondo habría sido no calificar, pero bueno, solo tocando fondo en este mundial, en teoría podría haber soluciones de fondo, ¿no? O sea, se van a meter a los podcasts, van a decir, oye, la idea de está buenísima, ponla a trabajar. Exacto. Que México sufra una derrota humillante. Estaría de lujo que perdieran, no sé, 3-0 o algo así, para que de verdad, porque te digo, o sea, a la gente del fútbol en general, no solo de México, les importa la lana, es lo que mueve al mundo, lo que mueve al fútbol. Yo sí quiero que gane un partido para que sean los goles de bienestar. Y y viendo un fracaso tan rotundo que les va a costar lana, porque el hecho de no calificar ya es una pérdida millonaria. Ah, sí. Sí, o sea, pierdes patrocinios, pierdes el dinero de las entradas, etcétera. El dinero de la FIFA que te otorga por pasar a la siguiente ronda. La FIFA te otorga lana si calificas. Entonces, el hecho de perder lana es lo que los puede decir, ah, caray, algo estamos haciendo mal, hay que hacer algo más diferente. ¿Tú crees eso? Es demasiado autocrítica, Bote. Es que nunca ha pasado. Puedo entender su visión. Porque jamás México ha perdido antes del... O sea, nunca llega al famoso quinto partido, pero ya se había vuelto como estable, que siempre califica... ¿Qué viene siendo? ¿Octavos de final o cómo le llaman eso? Octavos de final, ajá. Y de hecho era una de sus defensas. Por lo menos, es que es, no, siempre hemos calificado. En la primera etapa no se va de regreso. Uh-huh. Pero no calificar, el riesgo de solo hacer un punto y no meter goles... O sea, la humillación de... Para empezar, el prestigio, ¿no? Supuestamente que tiene México como selección. Sí, iría al caño. La lana que los va a hacer perder y que... Sí, suena medio ingenuo, pero... Lo que le digo lo que les comentaba y para contestarle a Toño... Es que ellos solo entienden por lana. Y el perderla es lo que los puede hacer... Que recapaciten, porque en el fútbol mexicano en general... toman decisiones solo por la lana, no hay descensos, hay cualquier cantidad de extranjeros, que todo mundo, los especialistas te decían, tanto extranjero en México va a hacer que no haya jugadores, y pues total, no tenemos delanteros en la selección para meter goles en un mundial, nada más con eso se dice todo. Pero yo le agregaría una cosa a lo que dices, que además hoy también está otra cosa que nunca había sucedido antes, y es que Canadá y Estados Unidos ya son mejor a nivel selección que la selección son mexicana. Son mejores en la eliminatoria, fueron mejores y han tenido mejores actuaciones en el mundial. Entonces, o sea, que en una de esas y ya no califica a México como antes. No, tampoco. Pues está a punto de no hacerlo. O sea, mañana tiene que ganar por 3 o 4 goles, que Argentina no pierda, que Argentina pierda, o que si Argentina gane, le gane como por 5 a Polonia, o sea. Ah, no, bueno, eso ya lo comentábamos, no. Que el mundial ya valió, pero no, yo me refería que en el futuro ya ni siquiera pueda calificar al mundial, porque básicamente claro, no. En este continente ya hay mejores equipos. En el futuro están calificados porque el próximo ya está por ser parte de las series. Mira, okay. Eso está solucionado porque la FIFA, pues, también, ¿no? O como organismo que solo ve la lana, dice, vamos a hacer un mundial más grande, van a calificar más equipos. Entonces, ya. O sea, califican yo creo como 5 de nuestra zona, entonces pues ya riesgo no hay. Pero llegamos en el último lugar siempre. Capaz. Sí, lo que iba con ese comentario de Falange es que ya no califican tan fácil, ya no califican porque era un eslogan que tenía la selección de México de que somos el gigante del área y todos me la pellizcan. Pues ya no. Y esa creencia de que somos, ¿no? Me la paso hablando así, que de que la selección mexicana es la mejor, es un entendido falso de superioridad que no existe, porque en las canchas se demuestra lo contrario. Y entonces el fanático y los directivos se creen mejores cuando ya no lo son. Entonces cuando pierden, porque pierden contra mejores selecciones, como Estados Unidos, como últimamente Canadá, entonces les arde totalmente porque se sienten mejores, pero ya no lo son. Entonces, creo que lo primero que deberían hacer, como todo aquel que tiene un problema, es reconocerlo, dónde están, ¿no? Entonces, básicamente, pues ya no somos los mejores, chavo. Ponte a trabajar para competir de nuevo. Es que sí da miedo, ¿no? Ya no son los mejores de Norteamérica. Ya no son los mejores comparado con Centroamérica. Y obviamente con Sudamérica jamás pudieron levantar ni una vela. Entonces ya, ¿qué va a ser la comparación con México? ¡Le ganamos a los países del Caribe! Ándale ya, porque mira, por ejemplo, pues, Costa Rica también patea a México. Es lo que acabo de decir, pero eso es Centroamérica. Sí, de hecho es Centroamérica. Es una isla, ¿no? ¡No! No sé. ¡Dale sus cachetadas de geografía, Esteban! No, pues está bien que se confunda. Pero es que tiene mucha costa. El fracaso de México es contagioso, me está haciendo decir cosas. Se está haciendo de todos ignorantes. Ve, qué bonito es culpar, qué bonito es tener a quien culpar, es hermoso. Lo recomiendo. Ah, sí, no, pues No, lo que no tiene Costa Rica es el ejército, se me olvida. Pero tiene más goles que México. Sí, ahorita sí tenemos uno. De hecho, no me acuerdo cómo quedó en la eliminatoria, si Costa Rica quedó arriba de México. No, en la eliminatoria México quedó en el sándwich entre Canadá y Estados Unidos, y Costa Rica tuvo los mismos puntos que Estados Unidos. Pero dejando la eliminatoria, ya en el Mundial, lo que se ha visto, el nivel de juego de Canadá, que tuvo 2 derrotas un poco injustas, pero pues así es el fútbol. Pero por lo menos se les vio idea y se les ve un futuro, que están haciendo un trabajo, porque aparte son equipos muy jóvenes y aparte con jugadores bastante inteligentes que están formando este equipo para dentro de 4 años, que son sede, hacerla bien. Uh-huh. México se ve un retroceso más bien de todo lo que ha hecho. De hecho, es algo muy interesante también eso que menciona Esteban de la edad, porque justo México es de las selecciones con promedio más alto de edad. Lo hablamos hace 2 semanas, que están bien ancianitos ya para nivel fútbol, que se rindieron, ¿no? Sí. O sea, esa era la idea. En lugar de foguear a la nueva selección, fue, pues nadie quiere ir a jugar, así que manda a los abuelos. Es que sí, ese es un problema que le echan mucho culpa al técnico, que también viene la teoría de que en realidad él no pone los jugadores, sino son los patrocinadores. Llevó puro betarro y puro carcamal. Bueno, no, y sí, y los chavos, que sí hay, que están jugando bien. Hay uno que es un gol. Hay un montón de torneos en Europa, pero uno de los torneos, no el primerísimo torneo de Europa de clubes, pero el segundo, digamos, tiene equipos no tan buenos, pero bueno. Y un jugador mexicano es el goleador de ese torneo hasta la fecha. No lo llevó porque quiso llevar a sus betarros jerárquicos. Joyce, todas tus opiniones, todo el veneno, suéltalo ahorita porque... Es que más bien como que siento que se me ha bajado tanto el veneno, en el sentido de que creo que también es algo que les está pasando, se les está también avejentando su target, porque también los números indican que la liga, lo que es la liga, cada vez la ve menos gente, los chiquitos o los que les gusta el fútbol, les gusta como equipos más internacionales, según yo, así que ya no es tanto, o sea, no es que no le vayan al América, a las Chivas, sino que en comparación de otros años, pues hay niños que, no, pues yo le voy al Real Madrid, no, yo le voy al Barcelona, yo le voy al Chelsea, y eso no se veía tanto antes. Esos son los que les gusta el fútbol, y luego los que ya no les gusta el fútbol, que pues les gustan los streamers y cosas así, les está pegando. Luego, yo también estoy muy, o sea, yo también tenía esa teoría, o la tengo, esa de que como lo único que les importa es el dinero, y en el momento en que se den cuenta que están haciendo todo tan mal que también se les va a acabar el dinero, según yo iban a hacer cambios, y pues no sé si los van a hacer, pero ya honestamente estos días me está dando hasta tristeza por los jugadores, así como de que, ay, pues se les van a ir encima, si les pasa eso a ellos, así como si ellos fueran los únicos responsables, así que, y pues no se me hace justo porque... Yo por ahí veía mucho odio al Tata, hasta decían que había perdido a Drede para que ganara Messi. Sí, no, o sea, sí también, obviamente ahorita todo se está concentrando en él, y porque pues sí tiene cosas, así que yo no... Lo que me enojé mucho al principio de la convocatoria fue el hecho del tercer portero. Dices, ese portero, que es Acevedo de Santos, él va a ser el portero el próximo mundial que va a pasar aquí en México, bueno, va a compartir México como sede, y no lo llevó ni de tercer portero, que el tercer portero no sale ni a espantar pájaros, o sea, no sale nada de la banca, y pues era un momento perfecto para llevarlo a él, porque es buen portero, además que se merecía estar en la convocatoria, porque los dos porteros que llevó, además de Memo, pues la verdad no están pasando por su mejor momento, aunque tienen experiencia, pero pues es el tercero, nomás está ahí calentando la banca, y el segundo también lleva a este chavo que vive el proceso, para que después ya esté ahí, y que tenga experiencia en el próximo mundial, pero no, ahí sí me enojé mucho. Yo, por ejemplo, no sé si esto va a ser polémica, pero lo de Chicharito, yo sí lo perdonaba, en el sentido de que lo que se rumora es que el mismo grupo no lo quiere, y ahí sí yo digo, bueno, si el grupo no lo quiere, ¿para qué lo va a llevar? Eso sí a mí se me hace como con cierta lógica, ¿no? Y pero yo sí se me hace un poco sospechoso que le importe a la directiva o al entrenador lo que quiere el equipo. Es que es por el ambiente del grupo, pues, o sea, si un grupo de jugadores no quiere a uno en específico, si lo llevas te va a partir el vestidor, entonces... Pues es como una manzana podrida, pues. Entonces tú, como el jefe del grupo, pues prefieres Oye, que el grupo se mantenga sano. Oye, y de veras el Chicharito es muy difícil de... O sea, los rumores dicen que se lleva mal con la gente, ¿o cuál es el punto que lo haga creíble? Ha habido testimonios, incluso de su club actual, que el cuate es una diva insoportable. Ah. Sí. Y además tiene unos rollos así como... Se metió mucho con un tipo que era así coach de vida, pero de los peores, del peor. Y ya con eso dijiste todo. Se bebió todo el Kool-Aid, así. Es personaje de Club de Cuervos, entonces. Sí. Oye, Club de Cuervos, no le he visto. Yo tampoco. Me parece la cosa más exacta del mundo. Ah, sí está padre Club de Cuervos. Deberías verla, porque yo siempre tuve dudas, sí. Bote de... ¿De qué pensaría un fanático del fútbol sobre esa serie? Por todas las cosas que cuentan. Sí, sí, sí. De cuenta que yo tengo que ver. Son muchos sectores de protagonistas. No, bueno, pero de cuervos sí sacan bastantes cosas que sí pasan en el fútbol. Es que es por lo que he entendido, como que digo, no sé bien, ¿no? Pero al parecer la intención es exagerar y llevar todo a un extremo de lo impensable, y resulta que es bastante creíble. O sea, mientras más ridículo sea. O sea que es como esa película, es como la película de This is Final Tap, que se supone que eran chistes y eso es la exageración, y luego los rockeros lo veían y decían, ay, no es gracioso, eso me pasó. Ándale. Dios mío. Y bueno, yo lo que no, y sí, perdón por mi puritanismo, pero yo lo que no aguanté mucho fue el tipo de humor. Y no sé, sí, o sea, sí vi como dos capítulos y dije, no, este no es mi humor, lo siento, bye. Nada de la serie pasa el ¿cómo se llama? El test pobre. O sea, la serie es misógina, machista, homofóbica, transfóbica, racista, clasista. Capacitista. O sea, tiene todo lo que es. Pero si puedes guardar tus principios por un ladito. Le encantó a la gente. Le encantó a la gente. Y probablemente porque parte de todo eso es burlarse del fútbol, de los millonarios, de cómo se llama, de los traumas familiares. No sé si comparten algo más que el protagonista, pero tiene mucho del tipo de humor de nosotros los nobles. No, sí, exactamente. En otra película que me pasa exactamente lo mismo. La trama, digo, pues está bien, pero no es mi tipo de humor. Pero pasó algo curioso. El productor quería comprar un equipo que estuvo en venta y no pudo porque no le alcanzó el dinero. Entonces decidió hacer su propia serie de televisión. Exactamente. ¿Hey? Oye, es que oye, es buena. Pues, aprovechando, digo que se nos salió lo del Club de Cuervos. ¿Has visto Las Bravas? No lo he visto. Y quiero, ahorita que lo dices, como que leí algo y se me perdió entre el montón de información. Pero a ver, dime. Me interesa. Es una serie, me parece que es de Amazon. Ajá. Es de HBO. Ah, de HBO más. Ok. Es una serie de HBO. Gracias, son un chingo de. Es una serie mexicana que básicamente presenta la historia de un futbolista. Digamos que es un Hugo Sánchez moderno, está en el máximo de su carrera y que le da un ataque cardíaco y ya no puede volver a jugar. Entonces, debe dinero al fisco de España, se regresa a México. En México lo odian porque se nacionalizó español para poder jugar en la selección de allá. Y su padrino, básicamente, que es un cacique, primero lo traen a su pueblo. Parece el resumen de la película de Iñárritu esa. Lo traen a su pueblo con engaños, porque el cacique del pueblo quiere usarlo como para levantar votos. Y luego su padrino, que es el otro cacique del pueblo, le dice que él pagará su deuda si hace calificar a Las Bravas, que es un equipo de segunda división femenil, a la primera. Y está el twist que una de las jugadoras es de hecho su hija, que no conoce. Y entonces Tienen 8 episodios para convertirse en un equipo y él aprender humildad. Está Amazon. O sea, sí, tiene sus cosas y es del Mauricio Ockman. Ahí pues está bien. Y sobre todo el grupo de las chavas, lo quieren decir con el equipo de fútbol femenil. Y el fútbol femenil como cada vez, pues en realidad tiene mucha más importancia y hasta está bien padre. A mí me encanta ver el mundial femenil, por ejemplo, ves un fútbol bien, bien alegre, bien bonito y sin payasadas, como como en varias que vi que en México, Argentina, ¿no? Que cada vez que se caían, que decían, no, hombre, ya levántate. Pero... ¿Ah, en el fútbol femenil no fingen faltas? No, hasta ellas dicen... No, que no, el chiste recurrente es que en el fútbol femenil son bien hardcore. Sí, yo también lo he visto eso. O sea, le rompen la pierna y se levantan y todavía van y meten gol. Sí, con una pierna en un hombro y ahí van y meten gol. La usan así como palo de golf. Tengo una, bueno, una pregunta respecto a la serie de las bravas, porque a mí luego me dan miedo, bueno, es que creo que ya por fin creo que hicieron ese cambio, pero luego cuando venían así, sobre todo la primera avanzada, como de ese tipo de series, así como, no sé, las deportivas, luego eran así como que le copiaban todos los chistes a otra película del género en inglés, como Atlético San Pancho, que se copió todo lo de Pequeños Gigantes. Yo iba a decir lo mismo, que sigue tanto sí. Las bravas, se parece okay. Mighty Ducks. No se parece nada a Mighty Ducks, se parece un poquito a Big Shot, que es una serie de Disney Plus. Pero solo es un poquito, porque realmente, pues, además de que está muy marcadamente mexicana, incluso hay un chiste específicamente mexicano que no podría haber sido traducido de otro medio. En algún momento les dice que todo lo aprendió con los supercampeones y literal los pone a decir que el balón es mi amigo, y en algún momento empieza a alucinar y se transforman en anime las muchachas. Wow. Está interesante. A mí sí me gustó. O sea, mira, no vas a hallar una similitud 1-1 con ningún producto gringo. Sí, por el hecho que ellos han hecho por décadas el género, vas a encontrar clichés y tropos. Pero no de que digas, esto se lo robaron tal cual de una serie gringa. Sí, creo que también ya ese punto afortunadamente ya se pasó. Pero qué bueno que no reincidieron. No, pues Atlético San Pancho fue hace, ¿qué? ¿25 años? ¿30? Sí, pero hubo otra cosa que vi también hace no tanto. O sea, no tanto. ¡Hace 15! Más de 5, menos de 10. Que dije, ¡ay, ya no! ¿Esa cuál se llamaba? No, déjame ver. No. Es que no me acuerdo, déjame ver. Oye, el San Pancho es bien cool porque sale el Necaxa. ¿En serio? Oigan, eso, cuéntenme ese chiste local. Yo fui niña de los 90 y le fui a Necaxa muchos años, ya no le voy. Pero, ¿quién es el que le va a Necaxa o cuál es? ¡Ah! ¿Te acuerdas que decías que no te gustan los ciertos humores? Bueno, en esa cosa que ha permanecido como un quiste aquí en el consciente colectivo mexicano, que se llama El Chavo del Ocho, tenía un personaje llamado Don Ramón. ¿Si ubicas o no es de tu era? No, sí, claro. Ah, ok, bueno. Me costó mucho a mí que mi gente entendiera que de hecho eso que decía Don Ramón era un chiste homofóbico. O sea, cada vez que Don Ramón malentendía algo con otro hombre, decía... No, espéreme, yo le voy al Necaxa. Y la razón de eso era que en ese momento en particular, cuando Chespirito estaba escribiendo esta serie, el Necaxa no existía. El Necaxa se había cambiado el nombre a Atlético no sé qué. Entonces... Era una manera muy elaborada de decir que él no era homosexual, que él no se había cambiado de equipo, que él seguía siendo machín. No, la verdad no me acuerdo de las referencias. Pero todo mundo... No, es que de hecho se volvió un meme. Se volvió un meme porque decía, y el único fan del Necaxa es Don Ramón. O sea, porque eventualmente, a base de repeticiones, en base de memes, en base de videos virales, lo único que sabías era que Don Ramón repetía como mantra, yo le voy al Necaxa. Mira, y yo aquí pensando que era muy necaxista nada más. Sí era necaxista de verdad y lo aplicaba en sus series era, Jorge, mejor dicho, Ortiz es Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, sí, mira, sí, también sí, me tocó. Sí es lo que dice Falange, la frase, el significado. El chiste recurrente de Don Ramón de Yo No Voy al Necaxa era originalmente un yo no me cambio de equipo nunca, que eventualmente la gente se le fue la referencia y asumieron que simplemente le iba al Necaxa hasta la muerte. Ajá. A ver, pero algo me iba a decir, Bote, que me iba a decir, no, sí, pero no. O sea, sí le iba. Digo, la intención del chiste es ese, sí. Pero sí le iba. Porque pero tenía Ramón la Valdés. Para conocerlo. Sí. Ese es lo que voy. Ramón Valdés sí, pero no Don Ramón. Bueno, puedes asumir que es lo mismo. Ok. Sí, o sea, porque nada más era el contexto. Háganle cuenta que ocurriría de la siguiente manera. Aparecería el profesor Girafales y le diría: Don Ramón, ¿me permite si en este momento me explayo con usted mis sentimientos? Oiga, yo le voy al Necaxa. Ese era el tipo de chistes que se hacían. Uh-huh. Y el Chespirito se debía sentir bien clever haciendo esa clase de chistes. Uh-huh. Pero... Que pues sí. Pero, hecho, bueno, sí, pero bueno saber, entonces Don Ramón Valdés, Ramón Valdés sí era fan del Necaxa. Sí. Está bien. Y justo era, o sea, sí. O sea, lo que dices del chiste sí es cierto, pero justo es eso de que él era machín porque no se cambió. No se cambió de equipo. Y fíjate, o sea, yo como fan de todavía de fútbol, explicarte por qué uno le va a un equipo y se obsesiona y se fija eternamente a un equipo y no, o sea, infinidad de veces me han dicho, no manches, vele a otro equipo, porque uno que gane, ¿no? Pero ya es, no sé, o sea, no te lo puedo definir por qué, pero yo... Porque igual, es un asunto de identidad. Sí, porque, o sea, yo es más probable que el equipo desaparezca que le deje de ir. Ah, eso. Es una descripción identitaria, pues, o sea, finalmente, como, no sé, leer algún tipo de cómics en particular o ver un género de película determinado. Pero por otro lado, Esteban nos puede decir ya con ¿cómo se llama? Con la evidencia todavía fresca. ¿Qué tan bonito se siente, Esteban, después de nunca ganen, que de repente el equipo al que le has ido toda tu vida gana? Ah, eso está súper bonito. Y luego bicampeón. Entonces, ya. Luego quedaron en el último lugar al siguiente, pero dices, ah, no importa. Pero esas dos copas nadie se las gana. Nadie se las quita. Sí. Exacto. Sí. Y nos abandonó el Coca, ¿verdad? Pero pues no, se le perdona todo, ya, que le vaya muy bien y que... ¡Ah! Es por eso que decías que le vaya muy bien. Yo no sabía por qué te hicieron la burla sobre ese entrenador. Diego Coca fue el que los hizo bicampeones y ya de repente... ¿Coca es un entrenador? Sí, es el entrenador. Sí, es el apellido. Okay. Pues en el último, o sea, después del campeonato, llega el siguiente torneo y ni siquiera pasan, quedan casi de penúltimo, creo que quedaron. Y dijo, no, pues ya no tengo nada más que hacer en el Atlas, ya me voy. Pues uno pensaría, no, pues yo creo que pues se va a Europa, o pues ya le empezaron a palabrar para la selección, ¿no? De México. Y no, la cosa es que se ve a los Tigres para más dinero, pues entonces... Pues está bien, pues es al final de cuentas es un negocio, es una carrera y pues le deseamos que le vaya bien. Ya nos hizo bicampeones, entonces siempre va a ser querido, ya más que la Volpe en el Atlas, ¿no? Entonces, pues sí, se siente bien padre cuando ganan, más cuando no has ganado por mucho tiempo. Entonces, a veces, bueno, que como dice Bote, ¿no? ¿Por qué le vas al Atlas antes de que ganara? Pues no sé. Colores, porque cuando los fui a ver, el estadio estuvo bien padre la primera vez que los vi, por la forma de juego, no sé, son varios factores, ya no te haces irte, no cambias de equipo, ¿no? Por ahí decían que puedes cambiar hasta de religión, pero no de equipo de fútbol, ¿no? Entonces, sí, pues así pasa. Y igual ahora, como dice Joyce, ahora con los chavos que pues están yéndose, no están viendo la Liga Mexicana, se están yendo hacia otras fronteras, y los que les gusta, como dice, porque hay muchos que ya están más metidos en eSports y en streamers que en eso, saben más de League of Legends o... Ya me estoy viendo viejito, ¿ah? ¿Eh? Sí, League of Legends ya son otros. ¡Estos niñitos de ahora! Está bien, porque League estamos Legends en Twitch. Es viejo. Fortnite. Y esas madres. Pues está bien, ¿no? Minecraft, te faltó decir. Minecraft. ¡Ah! Aprovechando, porque creo que no lo comentamos cuando la pandemia. ¿Qué opinaron en su momento de cuando jugaron virtualmente los partidos? Tuvieron mucho éxito, ahí estaba toda la gente que sí, que son los chavos que les gustan los gamers, ahí estaban más bien viendo los juegos. Era bien divertido ver cómo se les iba la silla, ¡chinga! Exactamente, lo que te voy a decir, eso cómo estuvo, porque yo vi un par y estaban, se veían todos mal y estaban como mal editados o no sé qué pasaba, pero no me gustaron, o sea, yo sí quería ver como buena señal y que... Sí, que se les iba todo. La señal y... Sí. Y perdían los partidos por eso. Y Televisa, no, pero sé que sí, gente que sí lo vio y sí tuvieron su audiencia, ¿verdad? Pero la verdad es que yo ahí no entro en ese mercado. Oye, Esteban, fíjate, ahorita que retomaste el tema este de la cosa generacional y demás, se los compartí también ahí en el grupo, de que hubo mucha polémica también barata, porque se ve una toma cuando Messi mete el gol a México, y se ve que está festejando en la tribuna, y entonces hay mexicanos y hay argentinos, ¿no?, en la tribuna, inevitablemente. Entonces se ve a los argentinos festejando y se ve a los mexicanos tomándole foto. Sí. Entonces los fans from hell de fútbol mexicano. ¡Traidores! ¿Cómo es posible que le saquen fotos? Deberían estarle aventando meados y demás. Está muy mal, ¿no? Pues, ¿no decías tú que uno de los jugadores de México, de hecho, fue a tomarse foto y a llevarle a su hijo a Messi? Sí, en otro partido, pero sí. Y es que, o sea pues es Messi, ni modo que no le tomes fotos. O sea. Sí, es que hay que dimensionar eso, o sea, posiblemente sea el mejor futbolista de la época. Y si llegara a ganar el Mundial, podrías ponerlo a la par de los mejores de la historia. Entonces, y aparte de decir, yo vi a Messi y aquí está la prueba, ¿no? Sí, o sea, como fan general de fútbol, pues es, o sea, es una leyenda el cuate. Y si estás a metros de él, pues tomarle foto. Y es algo que yo también, que coincide con mi sentimiento, ¿no? O sea, la selección, o sea, si yo fuera un Mundial, obviamente sería ir a ver a México. Pero la verdad, aprovechar para ver estrellas mundiales y verlos jugar fútbol, pues sería pues la verdad sería lo mejor. Y, o sea, no, ya me imagino a Bote ahí lanzándose desde las gradas, ¡fírmeme la frente, por favor! O sea, si me dijeras, ¿qué prefieres? ¿Ver los, no sé, cuatro partidos de México? ¿O ver la final y la semifinal? No, pues la final y la semifinal. Pero sin dudar. Porque, o sea, ver, es como, por ejemplo, ¿preferirías ir a la Fórmula 1 o ver una carrera bastante menor, nada más porque hay un mexicano? No, o sea, pues, o por ejemplo, hablando de la Fórmula 1, ¿no? Y ahí está Checo, ¿no? Y no sé, los últimos ganó Verstappen, ¿no? Y Hamilton, no que no les tomes fotos. Bueno, yo a Verstappen no, porque me cae bastante gordo, ¿ah? ¿Eh? Pero digo, a otros, hasta pilotos, aquí me llegó el ácido que escupe Didi, creo que ya se fue, pero es como el dinosaurio de Jurassic Park. Sí, es que es bastante desagradable ese cuate, pero digo, cualquier otro piloto gana, ni modo que no les tomes fotos, no sé. Es que ser muy patriotero, yo creo. A enojarse con un jugador de fútbol de otra selección porque te ganó, o sea. Oye, ¿y al final sí se agarraron a golpes? ¿Como habían prometido? Hubo conatos de bronca, pero algo así ya grave, ¿no? Es que por ejemplo, ahora que estábamos hablando de Costa Rica, que le metió 7 goles a España, y a mí me encantaría que España quede campeón del mundo porque está jugando bonito. Este, de uno, ¿no? De los varios. Hay varios que están jugando bien. Este, no por eso voy a decir, ay, no, que España ya lo pierdan. No, si no, si hubiera estado en ese estadio, no sé, le hubiera tomado a esos que se ven que van a ser las próximas estrellas, ¿no? Como Ferran, obvio Morata, ¿no? Y todos estos, nueva generación de chavos que están jugando muy bien. Entonces, yo creo que sí es llevar a un extremo el decir, el haber criticado a los que le tomaron la foto a Messi, porque aparte es Messi, o sea, ya es la estrella de estrellas, el mejor jugador de la actualidad. También, mira, ya sí viste cómo me regañaron por lo de Twitter, ¿verdad? ¿De qué? O sea, que Héctor y Escata me dieron una arrastrada por mi malentendimiento de Twitter. Como que luego uno se hace la idea que no necesariamente las personas más violentas o más ruidosas representan a todo un contingente. O sea, no sé cuántas personas realmente que le van a México realmente querían que se pusieran a lanzarle botellas de miados a Messi. O sea, ¿ustedes qué piensan? Vi incluso uno que creo que es, no sé si el matrimonio era él argentino y ella mexicana, o si el chavo es mexicano completamente, pero admiran Messi, no estoy seguro de eso, pero traía una camiseta que era la mitad la Argentina y la mitad de México, y decía México, parte atrás, ¿no? En el dorsal. Y esa también se volvió meme porque decían que México estaba partido en dos, ¿no? Porque querían que ganara México, pero querían que Messi fuera campeón. Yo tengo un amigo que es súper fan de Messi, y hasta le preguntamos, es que ¿quién quieres que gane, no? Y el cuate decía, es que México anda muy mal y no va a hacer nada, y yo quiero que Messi sea campeón. Entonces estaba más del lado de que ganara Messi. Pues bueno, no sé, son cosas. Es que si tú tienes un ídolo, un héroe, como quieras llamarlo, independientemente de la nacionalidad, pues quieres que gane. Mira, si Messi llega a la final, nada más que alguien le dé el consejo que pase lo que pase, no se enoje si lo insultan, para que no le pase lo que le pasó al Zidane en el de Francia. Pues pero, sí, ahí sí es el mando. No, yo creo que él no es así. Yo ahí lo que veo es que más bien lo que él trae es como una presión, ¿no? Y que se la quiere sacudir ya, porque los mismos fans de su propia nación se han puesto así como muy rudos con él de Argentina de pronto. Y sí. Bueno, no sé, yo la única vez que lo he visto, así que ahí sí me, pues en ese momento puedo decir que me decepcionó. Digo, no soy ni siquiera es así como mi gran ídolo, pero pues sí, lo admiro, ¿no? Y cuando uno de esos enfrentamientos que se tuvo estaba muy ríspido todo el ambiente con Mourinho y Guardiola, ¿se acuerdan? De cómo estaban los clásicos. Y además que una vez sí como que le pateó a la tribuna, y dije, a la tribuna no pateas el balón. No sé si en ese mismo partido, él andaba muy caliente y fue a buscar a Arbeloa al estacionamiento, y él andaba con su esposa que estaba embarazada, y le fue a echar pleito. Eso a mí me consta, digo, no, nada contra Messi, a mí Messi me cae bien. Pero eso sí, yo fui muy testigo de que la prensa lo ocultó porque era Messi. O sea, si no hubiera sido Messi, eso hubiera sido Cristiano, no. Y a mí Cristiano no me cae bien, ¿verdad? Pero soy muy madridista, pero no voy a decir que él es un tipo simpático. Pero sí, en ese momento fue el único. Y de ahí en fuera, pues la verdad, es que yo creo que todos andaban bien asqueados ya de unos de otros en ese momento, y hasta Messi se le metió el chabuco. Entonces, sí, fue una época de una rebeldía muy exacerbada. Sí, estaban los ánimos bastante, bastante feos. Pues es que sí, bueno, no sé, también pues es humano, ¿no? Y puedes perder el control, sí. Pero a lo largo de su carrera la mayor parte ha sido como una persona, un muy buen deportista, pues. De hecho, entonces, no sé si leyeron, estuve leyendo de argentinos, porque ves que, bueno, a mí me están apareciendo como muchos con el mundial y eso, de por sí me aparecen mucha gente de Argentina Twitch, y ahora como está loco Twitter más, de que hay como, pues, no sé cómo llamarlo, y con todo el respeto a las personas neurodivergentes, que también estoy ahí medio, también yo, que hay una teoría de que tiene Asperger, que está en el espectro, pero al menos autista, y sacaron un montón de cosas de así de su comportamiento frente a entrevistas, y había algo que vi sobre una entrevista que le hicieron hace poco, que el entrevistador lloró, no sé si lo vieron, lloró de estar ahí porque estaba tan emocionado, y como que la entrevista siguió, y ya había llorado al principio el entrevistador, pero volvió a llorar a media entrevista, y a Messi como que le dio risa, pero como que le dio incomodidad, pero no de no en el tipo que le daría uno, sino como y como diferente, ¿no? Así de que se está riendo, pero... Y sí, dije, ah, mira, y tendría sentido que alguien tan dotado para una cosa estuviera en el espectro, ¿no? Me parece todo el sentido del mundo. Sí. Bueno, tendría sentido, ¿no? Pero también se le da el beneficio de la duda, porque pues sabemos de otros grandes dotados en el deporte, claro, que no. Ajá. Bueno, que no sabemos, ¿no? Sí. Sí, de hecho, o sea, a mí me cae muy bien, o sea. Sí, digo, a mí lo que me encantaría, digamos, algo de que Messi quedara campeón, es que sería uno de los grandes, sería mejor que Maradona, ¿no? Y como Maradona también como persona, pues fue bastante desagradable. Dices, mejor que este le gane, ¿no? Uh-huh. Aunque lo único que le gana a Maradona es por haber sido campeón del mundo, porque todo lo demás, pues, lo gana Messi. Pero esa presión que le han puesto es lo que sí, ojalá que sí se la pudiera sacudir. Pero bueno, en realidad hay otros equipos que también me han gustado mucho en este mundial, que también están como para que sean campeones. Y como les había dicho, ¿no?, que yo llegué en el pronóstico y daba Argentina e Inglaterra en la final, y por poco todavía estoy temblando, ¿no?, con Argentina, aunque yo creo que sí gana mañana. Y ahí a ver con los demás que le toquen, si es como en otros mundiales que van, equipos van subiendo de nivel conforme van pasando los partidos. Para Argentina lo mejor fue quitarse eso, lo del invicto de 36 partidos, perder en el primero, porque entre más ganas o más tiempo estás invicto, pues más posibilidades tienes de perder. Entonces imagínate que en una fase de que es de ida o muerte, pues ahí ya hubieran perdido, ¿no? De hecho hay un antecedente de que España, ¿no?, perdió también su primer partido del mundial y a la postre fue el campeón. Sí, pues Italia en el 82 ni siquiera ganó un partido en la primera fase y luego quedaron campeones, ¿no? Sobre todo yo siento que también ahí, bueno, a mí me pasó, y siento que ya se lo merecía, porque ese de Brasil, pues yo, o sea, no existía el VAR, pero pues también le hicieron penal ahí a creo que Higuaín, ¿no? Neuer le dio un rodillazo en la cara o algo así, y pues era penal antes de que fueran perdiendo, y dices, pues eso lo hubiera cambiado todo, y, o sea, no es, así como por ellos siento que no ha quedado, o sea, por el Messi en ese momento, no, o sea, él cargó con ese equipo, y entonces sí se lo merece, no es así como que denle el mundial por lástima. Sí, pero bueno, ustedes, Bote, Joyce, ¿quién les ha gustado ahorita de los que han estado en la primera fase? Francia. Francia está bien. Holanda. Perdón, Países Bajos. Fíjate que Países Bajos creo que hasta Estados Unidos le va a ganar. Estados Unidos, no puedo ser imparcial con él. Sí, yo tampoco. Yo tampoco. España, Francia, o sea, no sé, todavía no perdono a Mbappé, pero... ¿Ahora qué hizo? No, pues, no se fue a Madrid. No se fue a Madrid, pero aparte del último minuto, así como siempre, ¿no? Okay. Todo sea por esos dólares, esos euros. Sí, pues estos petrodólares dirán. Y la verdad es que sí se le nota un poco que se le fue... También, igual otro Chicharito, se le fue la onda. Siento que sí. Sí, ¿verdad? Sí se ve más cambiado. No había notado eso, pero... Digo, no lo he visto, pero escuché el comentario de que metió un gol, no sé si ayer, y fue a festejar y nadie quiso ir a festejarlo con él. Y además en su equipo también había hace unos meses de que su equipo hizo un contraataque y como no se la pasaron, ya no corrió, se quedó así parado en medio del campo haciendo berrinche como niño de kinder, así de la verga, no me la pasó. Y dices, ay, no manches, te pagan un montón de dinero para que te quedes haciendo berrinche y en medio del campo. Ya sé. Pero bueno, este. Brasil también me gusta. Ah, sí, Brasil. Brasil también. Este. Pues es que Brasil. A mí me pasa que tengo un par de amigos de Twitter de Brasil y siempre como que dicen, México, así como que digo, creo que es un cliché como que de los brasileños de México nos, así como que nos llevamos bien. Sí, por ellos me gustaría que ganara Brasil porque pues, ay, mira. En mi grupo de Sensei Awakening, porque todos los caminos llevan a mi grupo de Sensei Awakening, hay un montón de brasileños y todos los brasileños, ay, qué mala onda, ya eliminaron a México, o sea, yo digo, no me interesa el fútbol, pero se me hizo tan bonito que literalmente, o sea, para dar palabras de ánimo y cositas así, sí estaban, o sea, qué gente más linda. Sí, hay una relación muy simpática en Brasil y México, porque, o sea, México los idolatran a Brasil por, desde que aquí jugó Pelé y fue su mejor momento, ¿no? Y por lo mismo, es como los papás, ¿no? Que quieren a los amigos de sus hijos. También, los brasileños, por el amor que le tienen México a Pelé y en general a la selección de Brasil, pues ellos también dicen, ah, mexicanito, yo también te quiero. Pues es una unión muy, muy grande que hay, lo contrario a Argentina, a Brasil, ¿no? Y me llamó la atención que a Lionel Scaloni le preguntaron ahora que si Argentina no pasara, ¿a quién le gustaría que quedara campeón? Y él dijo que Brasil, que porque obviamente le va a los de su área y ya se lo querían comer vivo en Argentina, ¿no? Sí, es que entre ellos, esos dos países es una rivalidad. O sea, por ejemplo, el Brasil, el mundial este que fue en Brasil, que ya ven que Brasil perdió bien terrible 7-1 contra Alemania, y la afición quería que ganara Alemania con tal de que no ganara Argentina. Sí. O sea, sí, se odian. Sí, ¿cuál es esta película? Hay una película que dice que los peores resultados de la en la historia de los deportes, y hablan ser cuarto lugar de los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Perder el Super Bowl mundial, y mencionan dentro de eso los tratados de para Argentina perder con partido. No lo pueden soportar. A mí me ha gustado, creo que Inglaterra va otra vez fuerte, pero pues a ver cuando le toquen otros rivales, ¿no? Va contra Senegal, creo, y yo creo que sí va a pasar, y después de ahí es donde ya se le va a poner pesado. Y creo que la gran decepción es Bélgica, pues no ha podido, todavía tiene chance, ¿verdad? De pasar, pero pues creo tiene que ganar, pero la Croacia. Sí se ve bastante difícil. Pues y ya es hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Rápidamente, Jorge Arturo Aguilar, fue ayer en el Portugal-Uruguay, en la playera tenía mensajes sobre Ucrania y sobre las mujeres de Uruguay. O sea, siempre está al día de todo lo que estamos hablando. Luego que llevó a Raúl Jiménez todo lesionado, ya de cuando estábamos discutiendo de por qué el Tata tomaba decisiones todas locas. Y Edith, o sea, me voy y empiezan a hablar de la Fórmula 1. ¿Quién te manda a irte? Sí, tienes que aguantar como los argentinos, con puro. Es impredecible completamente. Oye, para terminar, nada más decir que si hubo milagro en Berna, que haya milagro mañana en Doha. No, por favor, no. No, tú ya quieres totalmente. Sí, ya. No acabas de escuchar que quieres salvar el alma de la selección. Y para salvarla. ¿A qué hora va a ser el partido? Para primero tiene que morir. Creo que a la una. A la una. Voy a estar trabajando. Sí. Y es a la una de la tarde. Sí. Bueno. Entonces, Joyce, ¿para la próxima semana puedes estar? Sí, los martes me queda excelente. Ok, entonces, ¿te parece si la próxima semana hablamos de caricaturas y las barras de animación? Sí, sí, me parece perfecto. Igual tengo que refrescar un poco mi memoria porque ahorita no me acuerdo tanto la de 5, me acuerdo más de Azteca. Pero la de 5 siento que se me ha ido borrando con el paso de la última década, pero sí. Bueno. ¿Cuáles son las barras de animación como la Monumental y lo...? Más bien como el tío Gamboín. Oye, más bien como el tío Gamboín y no sé si... ¿A ti? Tú ya estás grandecito. Ahora me estoy imaginando una porra del tío Gamboín contra la ¿sí? porra de quien de Topollillo. O la porra de Caritele. Ahí el carisaurio todo loco. El primero, el que estaba todo feo ese. El que chiflaba. El primero. Ah, sí, es cierto que chiflaba. No, la pero torre. todo el mundo sabe que el asunto se fue al demonio cuando el carisaurio empezó a hablar. Sí, pero ya no era feo, curiosamente. Solamente habló. Grotesco. Pues sí, pero sacrificamos unas cosas por otras. Oye, Esteban, pero sí, rápidamente, ¿tú no recuerdas? O sea, yo ya no sé si te tocó aquí, por ejemplo, en Guadalajara. ¿Te crees que no te tocó el Sixto? Sí, claro, sí, sí veía. Ah, pues ese es el tipo de ese es el tipo de barras de las que hablamos, Lalo y Lagrimita, Adriana de Castro. Sí. De esas cosas y nuestra niñez de ancianidad vamos a hablar el martes. Para este jueves se va a hablar de House of Dragon. Y por cierto, cositas, sí podría armar una porra hoy en el presente y le rompe el hocico a cualquiera. Ah, Cosita tenía un chorro de fans. Y tiene una puesta en escena de Beatles y estuvo ahí presente y todo el mundo estaba. Ah, sí. Ahí los quiero hablando de todos sus hosts infantiles para el martes. Y me sigue diciendo gerencia que no hay caballeros, ni cómo se llama, ni Nightwish, así que sigan conservando la esperanza en su corazón. Ibas a decir otra cosa el jueves. Jueves iba a ser la Casa del Dragón y qué más. Y nada más. Nada más, si nomás queda un capítulo, van a hablar una hora, ¿qué? ¿Tres horas de un capítulo de House of the Dragon? Pues Dios nos bendiga a todos. No, a ver. Quedamos que era House of the Dragon y Andor no es. ¡Algo se inventará Héctor! De hecho, aquí es donde les puedo decir, pues vayan a Facebook, seguramente ya están ahí los banners hechos sobre de qué se va a hablar, porque siempre le gusta hacer sus banners y poner próximamente en crónicas. Qué novedoso. Sí, qué inspirador. Bueno, entonces, que alguien diga algo bien chido sobre el mundial para ya despedirnos. Diga, no sé, Fuerza Polonia o algo. Fuerza Vato que se metió a la cancha. Sí. ¡Viva él! Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.